Saludos a la audiencia de Farco. Chaco inauguró la mega obra del Puerto Las Palmas. El embarcadero argentino se encuentra sobre el río Paraguay, en el departamento Bermejo, a unos 80 kilómetros de la capital chaqueña. El gobernador Jorge Capitanich destacó la importancia de la histórica obra, ya que dará impulso al sector productivo e industrial del Chaco y la región, permitiendo una logística de transporte que unirá la producción local con el mundo. Jorge Capitanich expresó: es un puerto de carácter estratégico que permitirá, finalmente, después de varias etapas y de 32 millones de dólares de inversión, contar con todas las autorizaciones correspondientes y todas las habilitaciones, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección General de Aduanas, la Dirección de Migraciones, con tres oficinas técnicas de habilitaciones correspondientes, con el objetivo de garantizar que, por sus características de aguas profundas, muelle y una capacidad de dotación de playa de contenedores equivalente a 300 contenedores, para poder efectivamente generar las condiciones de 9.000 contenedores de exportaciones y cerca de 935 de importaciones. Además, la obra permitirá multiplicar el empleo y competir de forma global en todas las transacciones comerciales. Constanza Prause, administradora del puerto, se refirió al respecto y dijo: vamos a estar incorporando puestos de trabajo a fin de mes. Hicimos un curso de introducción a la actividad portuaria y justamente lo que estuvimos haciendo, bueno, es viendo un poco los perfiles que hay, las capacidades de las personas de todas las localidades del departamento de Bermejo, porque ellos van a tener su prioridad en todo el plantel del puerto, y vamos a ir incorporando, bueno, como todo organismo, progresivamente personas para empezar a trabajar, sobre todo en la parte de operaciones, que todavía no contamos con nadie. Calcula que hasta ahora estuvimos con parte técnica de escritorio, de obra y administrativa, comercial, pero todavía no operaciones. Una cuestión fundamental para el crecimiento productivo y económico de la provincia, y eso hace que este proyecto pueda ser priorizado a nivel local y nacional, también internacional. Tanto el puerto de Las Palmas a la vera del río Paraguay como el puerto de Barranqueras en el río Paraná constituyen las terminales fluviales estratégicas para unir el corredor bioceánico norte desde la cuenca del Plata y generar las condiciones de ingresos de divisas a la provincia. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7. Construyendo comunicación, resistencia, Chaco.